La consideramos una amiga del programa, es diputada provincial por Juntos por el Cambio. Hablamos de Carola Lanner, que la tenemos en comunicación. Carola, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo, para vos, para toda tu audiencia, para todo el equipo. Un gusto salir al aire con ustedes. Ahí está. Bueno, Carola, momentos de mucho laburo. Sé que andás muy ocupada, pero momentos complejos, ¿no? Sí, la verdad es que momentos de mucho laburo. Nosotros tenemos un trabajo muy intenso en Paraná, en Cámara de Diputados. La verdad que tenemos muchas comisiones, mucho trabajo de comisión, las sesiones. Es un trabajo muy arduo que tenemos en Paraná. Yo estoy 3-4 veces por semana allá y a su vez también tenemos un trabajo muy intenso en lo que es el territorio y en la ciudad de Concordia. A mí, en lo personal, cuando asumí, quería seguir fortaleciendo la ciudad de Concordia, no quería ir a instalarme en la ciudad de Paraná. Así que, bueno, tenemos un trabajo arduo Paraná, Concordia, departamento. Pero bueno, todo lo que hacemos, como siempre, con mucha entrega, con mucha vocación y con mucho compromiso. Carola, bueno, declaración de emergencia alimentaria el otro día en la Cámara. ¿Una situación compleja también se está viviendo ahí o no, Carola? Sí, es una realidad que no escapa a lo que pasa a nivel nacional, a nivel local y a nivel provincial. Estamos en una situación social muy complicada. Que todos conocemos lo que sucede. Entonces, cuando el gobernador asumió, la verdad que la situación de desarrollo social era complicada, no había procesos de licitación para lo que es alimentos y demás, así que la única herramienta que se encontró para acelerar lo que son los procesos de licitación, recordemos que un proceso de licitación te lleva aproximadamente 6 meses, era, y las urgencias por ahí tienen otros tiempos, era declarar lo que era la emergencia alimentaria. Así que bueno, se trabajó con una enorme responsabilidad, es una herramienta más para los diferentes ejecutivos para poder dar respuesta a una realidad que, repito, no puede esperar. Así que bueno, se votó la emergencia alimentaria, se trabajó en conjunto tanto oficialismo como las diferentes oposiciones, y se, la verdad que más allá por ahí de las chicanas, de los discursos y demás, creo que se trabajó con una enorme responsabilidad y se pudo acompañar la emergencia, más allá de que repito, es un trabajo arduo de por ahí de debate y de consenso con los diferentes bloques. Carola, siempre tuviste un posicionamiento fuerte con el tema de la seguridad, también hoy atravesando momentos complejos, pero siguiéndote, he visto que has tenido mucho contacto desde la policía de Entre Ríos, pero también con los servicios penitenciarios. Laburito importante estás haciendo ahí, Carola, ¿no? Es así. Nosotros, primero, como primera medida, creo que hay un cambio muy importante en todo lo que es el Ministerio. Vos te acordarás, Pablo, que en mis dos periodos de Consejo Liberante de Concordia luché durante mucho tiempo por la división de lo que es el Ministerio de Gobierno, del de Seguridad y Justicia. Yo realmente creía que había que poner la seguridad en primer plano y debería ser debería estar dividido lo que es el área de gobierno. Al asumir el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Ernesto Roncalia, fueron uno de los primeros proyectos que mandaron fue la modificación de lo que es el ministerio. Después se vio otro proyecto que es la reforma de la estructura de la Policía de Entre Ríos, que recordemos tiene varios años, desde 1975. Se hicieron reformas importantes, más que nada lo que es la estructura. A partir de esa reforma, la Policía de Entre Ríos pasa a depender del Ministerio de Seguridad y Justicia, que antes dependía del Ministerio de Gobierno. Se crean divisiones nuevas. A mi criterio hay uno de los puntos que es muy importante, que se crean dos divisiones, que es la costa del Paraná y la costa del Uruguay. Perfecto. Que creo que eso federaliza mucho lo que es la conducción de la fuerza, porque antes siempre por ahí uno la costa del Uruguay siempre recurría a lo que es Paraná. Ahora se va a hacer dos divisiones que me parecen muy bueno. Después otra división de lucha contra la corrupción, se crea una división de lucha contra la corrupción, que eso me parece que es importante. Va a haber policías especializados, capacitados, que van a hacer la parte investigativa, repito, bien, no van a tener, van a ser auxiliares de la justicia como lo vienen haciendo actualmente. Uh-huh. Simplemente se crea un cuerpo capacitado y preparado, y una división de prospectiva que también lo está utilizando Interpol, que lo que hacen es hacer todo un trabajo preventivo. Durante mucho tiempo la policía se dedicó a enmendar, bueno, ahora se va a dedicar a todo lo que es materia de prevención y hacer un trabajo de prospectiva. Prospectiva significa mirar para adelante. Uh-huh. Así que creo que eso es importante. Yo estoy trabajando una serie de proyectos para presentar en la Cámara de Diputados, y como siempre lo he hecho, he recorrido diferentes lugares. Uno, para presentar proyectos, para abordarlos, tiene que conocer el lugar, tiene que conocer el territorio. Así que hemos hecho un trabajo tanto en Paraná como en Concordia. Recorrí las dos unidades penales que hay en Paraná. Primero tuve una reunión con el jefe de policía de provincia, donde le llevamos un par de proyectos que los estamos trabajando en conjunto. Después recorrí las dos unidades penales, como es la SEI, que es la única unidad penal de mujeres que hay en la provincia de Entre Ríos, y la unidad penal número uno, que es la unidad penal donde hay alojado hombres. Realmente me encontré con una realidad donde en tanto las dos unidades penales hay capacitaciones, hay talleres, los internos pueden estudiar nivel primario, secundario y universitario. Uno por ahí va a recorrer las unidades penales y recuerda lo que la estructura de hace tantos años. Y realmente la situación ha cambiado muchísimo. En la unidad penal número uno hay 18 talleres de herrería, carpintería, una fábrica de zapatos, panadería, donde los internos hacen pan y diferentes tipos de pastelería, y todo eso se vende al público. Realmente aquella persona que quiere tener la posibilidad de capacitarse, de formarse, de hacer un taller en las diferentes unidades penales lo puede hacer. Lo mismo en la unidad penal de mujeres. Uno cuando va a la unidad penal de mujeres se encuentra con situaciones muy tristes, porque existe un pabellón de madres donde están alojados con sus chicos, y también ahí tienen diferentes talleres que pueden desempeñarse y poder programar en su libertad un futuro mejor. Ahí está. ¿Cómo ves desde ahí, desde la Cámara, que se ve Concordia? Porque viste que el gobernador Rogelio Frigerio ha hecho mucho hincapié en la ciudad de Concordia, pero después hemos visto al ministro Troncoso con mucha presencia en el territorio de Concordia. Roncaglia mismo ha tenido varias llegadas a Concordia. Y en la campaña, ¿te acordás, Carola? Se utilizó como prioridad la ciudad de Concordia. ¿Es así? Sí, la verdad es que el gobernador tiene una posición de federalizar muchísimo lo que son los gabinetes. Es más, están haciendo reuniones de gabinetes en diferentes partes del interior. Tal cual. Eso es importante. Y la misma Cámara de Diputados, y estoy hablando de los diferentes espacios, Pablo, la Cámara de Diputados, y yendo por ahí puntualmente a lo que es nuestro bloque, tenemos representación en yo diría que en la mayoría de los departamentos. Ya no es solo Paraná y Concordia, también tenés representantes de Feliciano, tenés representantes de Federal, tenés representantes de Chajarí, de Federación, de Villaguay, y me parece que eso es importante. Eso es importante porque cada uno puede llevar las problemáticas y las realidades de su territorio y poder plasmarlos en una Cámara de Diputados, porque si no, durante muchos años era mayoría de Paraná y Concordia, y por ahí el interior quedaba con poca representación. Y me parece que esto hay un cambio y eso es importante. Carola, te pregunto, ¿cómo estás viendo el impacto de la situación económica, teniendo en cuenta esto de la coparticipación y a veces los recursos que llegaban a la provincia y que a veces también impactan en la ciudad de Concordia? ¿Cómo estás viendo esa situación? Sin dudas que la verdad que es muy complicado. El gobernador tiene una postura muy clara al respecto, ha dicho que va a acompañar lo que tenga que acompañar sobre la ley base y demás a nivel nacional. Creo que la mayoría de los gobernadores de la región centro que están trabajando en conjunto tienen la misma postura, pero también están espalda con espalda reclamando lo que le corresponde a las provincias, que creo que ese es el rol indelegable que le dieron los ciudadanos. Yo participé de la nueva asunción de la presidencia del pro tempore de lo que es la región centro, que quedó a cargo de Santa Fe, una reunión institucional que se llevó a cabo en Paraná con la presencia de los tres gobernadores. Bueno, los gobernadores de la región definieron como ejes centrales el federalismo y el desarrollo productivo, y eso me parece súper importante. Todos dejaron claro que sin dudas que la Argentina va a crecer con las provincias y nunca contra las provincias, y los gobernadores de la región centro están trabajando espalda con espalda para defender los intereses de la provincia, y creo que eso es importante. Esa unión de lo que es la región centro, que me parece que es claro, es importante, y están acompañando lo que tienen que acompañar a nivel nacional, pero también tienen la camiseta puesta cada uno de sus provincias en defender los intereses de la misma. Aparte, importante, y se ve como un gesto importante, el gobernador llevando por lo menos dos temas puntuales a la Corte Suprema en defensa de los intereses de la provincia. Viste que se tomó como valioso esto. Sí, es que eso el gobernador lo dejó absolutamente claro. Se fue por el camino del diálogo, por el camino del consenso. Por ahí hay algunas cosas que no se pudieron. Bueno, se recurre a los ámbitos que tenemos herramientas como para hacerlo. Y bueno, ese es el rol indelegable que los ciudadanos y los entrerrianos le brindaron a sus representantes, en este caso el gobernador. Carola, y desde ahí, ¿no? Desde tu rol, y aparte con mucha experiencia en lo que es Concordia, en el Poder Legislativo, ¿cómo estás viendo la situación puntualmente de la ciudad de Concordia? Bueno, la verdad es que estamos en una situación, como lo dije anteriormente, social, y eso implica muchas aristas, muy complicada, que me parece que es tiempo de empezar a tomar medidas estratégicas y preservarnos, y sabemos que esta situación va a llevar un tiempo a reordenarse. Durante mucho tiempo teníamos un desequilibrio económico muy grande, que creo que eso tiene consecuencias a nivel país, a nivel provincial y a nivel local, y hoy se está tratando de dar un reordenamiento a esa situación. Sabemos que es una situación compleja, que es una situación difícil, pero también creemos que es momento de sanear lo que era la economía del país. Si no saneamos la economía del país, no hay ningún tipo de progreso posible. Carola, ¿cómo viste también el pedido por el tema de la cuestión energética para la provincia que hizo el gobernador? También un aspecto que uno ve valioso por el impacto que ha tenido en este último tiempo, y apelar a los sectores de la producción, convocándolos. ¿Está bueno esto de la participación de todos los sectores de la sociedad o no? Bueno, la verdad es que es la impronta que tiene el gobernador Rogelio Frigerio, y eso fue la impronta que tuvo siempre, la impronta del diálogo, la impronta del acuerdo, la impronta de convocar a los diferentes sectores para consolidar una mesa de diálogo, en el mismo sentido que en campaña lo hizo una vez que asumió como gobernador. Esa es la impronta que tiene el gobernador y la lleva adelante. Nosotros cada vez que tenemos reunión de gabinete también tenemos una enorme apertura para llevar las problemáticas que tenemos a nivel local, y bueno, creo que el gobernador es esa persona de diálogos, de acuerdo, y de trabajar con las diferentes instituciones y los sectores intermedios, y consolidar mesas amplias de discusiones. Aparte, lo bueno, Carola, que te pregunto también, apelando a que estás ahí, convoca hoy, se ve que convoca a los espacios de los diferentes espacios políticos, ha tenido reuniones con los intendentes de los otros partidos, y eso también está bueno, ¿no? Bueno, también es la impronta del gobernador, siempre ha tenido esa impronta de trabajar con lo hizo cuando estuvo en el Ministerio del Interior, trabajó con todos los sectores políticos, sin importarle las banderas partidarias, y lo mismo lo está haciendo ahora siendo gobernador. Creo que es la impronta de trabajo de él, es su filosofía política, y es la forma que entiende que tenemos que gestionar todos aquellos que tenemos responsabilidades institucionales. Es la línea que nosotros tenemos del gobernador también, trabajar con todos sin mirar el color político ni las banderas partidarias y abordar las problemáticas. Estos momentos, Pablo, son momentos de trabajar problemáticas, objetivos y soluciones, y después tal vez discutiremos la situación partidaria, política e ideológica, pero realmente hoy estamos en una situación donde la dirigencia política tiene que ponerse de acuerdo, en puntos mínimos, pero tiene que ponerse de acuerdo para abordar los grandes problemas que tenemos como país y como provincia y como ciudad. Carola, ¿y cómo se ha encontrado la provincia, no? Porque viste que se hablaba y a veces de los vicios de 20 años de un mismo color político, bueno, acá en Concordia 40, ¿has tenido datos de cómo, si bien no te pido que me profundices tema por tema, pero cómo ha sido el estado en que se encontró la provincia? Bueno, la verdad es que el gobernador lo dijo absolutamente claro en el momento que se hizo la apertura legislativa con su discurso, que hizo un detalle pormenorizado de la realidad que encontró la provincia de Entre Ríos, que recién una provincia sin beneficio de inventarios, donde por ahí se imaginaba que se iba a encontrar un estado y se encontró un estado absolutamente peor. Eso es una realidad, el gobernador fue claro, el gobernador tuvo que sacar un préstamo para poder pagar sueldo, para poder pagar aguinaldo, y eso es una realidad palpable, lo ha dicho el gobernador, pero bueno, sabemos que nos encontramos con una realidad que fue superior a la que nos imaginábamos y fue muy, muy complicado. El gobernador, como dice, nosotros nos votaron para resolver problemas, no para mirar para atrás, así que sabemos que con los recursos que tenemos que abordar las problemáticas que se plantean y sin dejar, por supuesto, de contar la realidad con la que se encontró, que me parece que lo merece la sociedad y lo necesita la sociedad. Se pasa a la Cámara de Senadores para la sanción de la ley ómnibus. Carola, ¿qué análisis hiciste de todo eso y del impacto que puede llegar a tener en la provincia? Bueno, yo creo que el gobernador lo dejó claro, era una ley necesaria. El gobernador acompañó, apoyó con parte de sus legisladores, y bueno, espero que tenga el mismo resultado a nivel senadores. Creo que es una herramienta para el gobierno nacional para que pueda empezar a abordar las problemáticas y las soluciones que necesitamos. Después, bueno, los reclamos que tiene la provincia con relación se seguirán haciendo, pero hay momentos donde los diferentes oficialismos necesitan herramientas como para dar solución a las grandes problemáticas que tenemos. Ahí está. La última, Carly, te pregunto, ¿hay indicadores en la macroeconomía que obviamente uno lo puede tomar como positivo, ¿no? Como fue el otro día el equilibrio fiscal, bueno, lo que pasa con la reserva en el Banco Central, las cuestiones que tienen que ver con el riesgo país, pero hay cuestiones en la interna del país que son complejas. ¿Crees que a partir de esas mejoras en la macro van a tener un impacto después? Yo creo que sí, yo creo que, y quiero creer, Pablo, que es así, una vez mejorada la realidad macroeconómica tan necesaria, creo que va a tener un efecto cascada en los diferentes temas a resolver. Creo que es importante, como lo dije anteriormente, ordenar lo que era la macroeconomía, que veníamos con una situación muy complicada, muy complicada. Fueron muchísimos años donde se gastaba muchísimo más de lo que teníamos, bueno, una realidad que todos las conocemos. Había que empezar a darle soluciones a problemas macroeconómicos para empezar a que tenga algún tipo de solución lo micro. Ahí está. Carola, siempre es un gustazo charlar con vos, te agradezco la predisposición como siempre, te mandamos un beso grande y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Pablo, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y de mi lugar a disposición, un abrazo enorme al equipo que bueno, me ha acompañado durante tantos años en mi carrera legislativa. Perfecto, te mandamos un beso grande, Carola. Un abrazo. Ahí está, qué linda charla, Carola Lanner, diputada provincial por Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos, bueno, ahí profundizando.